tapan la tierra en sequedad. Así la palabra no volverá a ti vacía sin madurar. Qué bella es la vida si tú estás pintando la historia de verdad. Así la tristeza no brotará, las criaturas te aclamarán. Todos los sedientos y por agua, los hambrientos comen sin pagar, porque alianza eterna con todos has de firmar. Todos los sedientos por agua, los hambrientos comer sin pagar, porque alianza eterna con todos has de firmar. Tus caminos de los nuestros muy lejos están, como la tierra del cielo, distantes en eternidad. Como lluvia y nieve al caer, empapan la tierra en sequedad, así la palabra no volverá a ti vacía sin madurar. Qué bella es la vida si tú estás pintando la historia de verdad. Así la tristeza no brotará, las criaturas te aclamarán. Como lluvia y nieve, como lluvia y nieve, como lluvia y nieve, como lluvia y nieve, como lluvia y nieve, como lluvia y nieve, como lluvia y nieve al caer.